Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos, la radio revista de arte, sexualidad y cultura. Son las 3 y 8 de la tarde, mi nombre es Andrés Oñate y bueno, me acompaña Joa conmigo. ¿Cómo estás, Joa? ¿Cómo te fue esta semana? Muy buenas tardes, Andresito, muy buenas tardes a ti, a todos los radioescuchas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, una semana bastante productiva, un poco cansada, pero bastante buena. ¿Y a ti qué tal te fue? A mí también, bastante bien, con la noticia de que vamos a tener algunos cambios de horario y de que pronto estaremos presentando el programa en otro horario, pero de eso hablaremos tal vez más adelante. Por ahora lo que nos concierne es tratar el tema de hoy, que es muy importante, y se trata de esta fecha cercana del 31 de octubre, que como conocemos se bifurca porque da la casualidad de que coincide con un día festivo un poco más carnavalesco, digamos, de una tradición americana y un poco europea, que es Halloween. Y que eso se cruza con nuestro Día del Escudo Nacional, con una de las identificaciones que tenemos como nación y como patria, como institución social. Claro, también tenemos que tener en cuenta que se ha visto tergiversada esta fecha para nosotros, para los ecuatorianos como nación, ya que el hecho mismo de que en el mismo día se celebre Halloween, que es una actividad mundialmente y nos abarque como nación, opaca el Día Nacional del Escudo, que se celebra aquí en nuestro país y del cual no muchos tienen conocimiento, te cuento, ya que esta fecha deberíamos tenerla en cuenta, porque como hoy día lo estaba investigando con algunas compañeras, es uno de los símbolos más importantes junto a la bandera y al himno. Pero esta fiesta internacional que viene desde muchas épocas, con lo que estuve investigando, nos opacó y muchas veces hasta nos hizo olvidar de que realmente se celebra el 31 de octubre. Uh-huh. Y bueno, a partir de esto se estructuran algunos problemas en la sociedad, como una falta de civismo, y que esta fecha del 31 de octubre también sea utilizada de manera comercial, induciéndonos a algo que es poco saludable como sociedad, que es consumir en exceso, hacer gastos excesivos, etcétera. También, aparte de eso, yo creo que también se está haciendo, según lo que yo le vi, una alabanza, ¿no? Una alabanza inmune, o se puede ser una alabanza que no es necesaria a este rito o este tipo de secta, se podría decir, ya que si vemos la historia un poquito de Halloween, es una época en la que murió muchas personas por el hecho mismo de la Edad Media, cuando se creía que la mujer, porque podía ver más allá, fue considerada como bruja, catalogada, y muchas mujeres en la Inquisición murieron por este motivo. Entonces, yo creo que se ha ido tergiversando la historia, porque la historia es inmune, la historia, las personas tendemos a olvidar la verdadera historia. Y hemos olvidado que detrás de estas fiestas, que tal vez se pueden ver chistosas, tal vez se puede ver como, tal vez hasta una joda, en realidad no estamos perdiendo el verdadero sentido de verle por qué se dio esta fecha, por qué se dan este tipo de celebraciones, y también olvidando algo propio, algo de nuestra nación, como tú lo decías. Claro, estamos básicamente celebrando una situación histórica, un contexto histórico donde había represión, había discriminación, donde hubo muertes incluso, y claro, eso también refleja aspectos que tampoco nos aportan mucho como sociedad. Ajá. Por ahora, Joa, ¿tienes una reseña histórica del Halloween? Bueno, yo sí tengo una breve reseña histórica, bueno, y te cuento que verás. Hace más o menos unos 300 años, antes de que Jesús naciera, o sea, nuestro ícono, los celtas, que eran habitantes de las islas británicas, eran un grupo común y corriente, pero su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Los mismos eran satánicos y alababan y servían al dios de la muerte, Sam. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de mecanismos de terror. Es por eso que eso se tendía a celebrar el 31 de octubre de cada año. Pero también tiene relevancia el hecho de que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Entonces, como contradicción a este día, se pasa a celebrar el 31 de octubre como el día de la alabanza a la muerte, se puede decir, o el Halloween, y para nosotros los las personas del mundo cristiano, se puede decir, pasamos a celebrar el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Sí, es interesante cómo los nuevos sectores de poder, las religiones, cuando se asientan en un lugar, van absorbiendo las tradiciones de los otros pueblos o van poniendo fechas festivas cercanas, como encima. Un proceso similar se da en la colonización aquí en nuestro territorio, donde, por ejemplo, fiestas como el Inti Raymi, como la propia Navidad, que se acerca mucho a los solsticios de invierno, son absorbidas por fiestas católicas, y claro, esto sucede después de la colonización. Claro, pero justamente tú que acabas de tomar el Inti Raymi, tenemos que ver que el mundo andino tiene cuatro celebraciones por los cuatro solsticios, si no estoy mal. Y justamente hace un tiempo yo viajé con Daisy justamente a una celebración del Inti Raymi, y nos dábamos cuenta cómo el Inti Raymi es opagado por la Semana Santa, porque para el mundo cristiano, como para hacer algo similar al mundo andino, creó la Semana Santa, lo pasó a la Semana Santa, y el mundo andino dejó el Inti Raymi. Entonces son fiestas que se celebran por las mismas fechas, casi significan lo mismo, pero tienen diferentes contextos. Entonces así mismo está el Quilla Raymi, y por ejemplo en la Navidad, igual, que se celebra en las cuatro épocas importantes que hay en el mundo cristiano, igual tiene el mundo andino. Exactamente, y creo que es importante darnos cuenta de esto, porque independientemente de que nosotros tengamos una u otra creencia, deberíamos estar conscientes de las cosas que estamos celebrando. Así que más bien deberíamos enfocarnos en la cuestión de esta fecha sobre el hecho de que es la celebración del día en que se estableció uno de los símbolos patrios. Un símbolo patrio que te cuento que fue oficialmente adoptado en el gobierno de don Eloy Alfaro el 7 de noviembre de 1900. Días después del 5 de diciembre, el decreto se publicó legalmente en el registro oficial. Uh-huh. Bueno, continuando con el tema. Bueno, yo quería dar un aporte que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que, todos sabemos, Halloween es una fiesta internacional que la hemos adoptado, pero es muy común que se escuche que los niños van de casa en casa pidiendo golosinas a las personas. Uh-huh. Se atravesó exactamente el juego. Ajá. Claro, el juego es también es un poco vandálico. Los niños juegan en una cuestión de que la casa en donde no reciben dulces, después le bombardean a huevos, o se la ensucian, etcétera, o le hacen otro tipo de bromas, como lanzarles rollos de papel higiénico al techo y ese tipo de cosas, o la basura. Pero, ¿sabías tú que esta práctica se difundió en los Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que producían durante la noche de Halloween? O sea, fue como una inyección, se puede decir, como lo dirían, no sé qué. Fue como una inyección para tratar de controlar los desmanes que se daban esta noche. Entonces, intentaron que las personas tal vez se distraigan en otras cosas, entonces crearon esto de la noche de travesura, como dices. Es decir, antes era mucho peor. Ajá, era mucho peor, entonces fue una medida que se tomó en el país. También es muy interesante esta medida, es decir, involucrar a los niños dentro de una festividad que tiene ya este contexto de muerte, primero, inicialmente en sus orígenes, que pese a que se tergiverse bastante la historia, sigue teniendo cierto contenido de esta cuestión. Y es muy interesante involucrar a los niños en esto. O sea, el hecho de que se tenga que tomar medidas de este tipo en una sociedad implica que esta sociedad debía estar sufriendo bastante de estos desmanes. Ajá. También otro símbolo importante de esta fecha es la calabaza. Bueno, como todos hemos visto, es una calabaza fosforescente que adentro tiene una luz que les va iluminando. Y por lo que yo podía leer, es que esta calabaza fue tomado como un icono, como una vela, en donde aquel que llegaba, no sé, a pasar, a morir, digamos así, no podía ingresar al reino de Dios, se puede decir, pero tampoco podía entrar al infierno, por eso tenía que andar con esta calabaza para que se ilumine. Entonces me pareció un hecho bastante llamativo. La calabaza también yo la asociaba con el jinete sin cabeza. Y también, o sea, también tiene esta relación de que todo en esta época se torna tenebroso, pese a que, por ejemplo, no tenga históricamente ninguna relación, pero de todos modos cosas como proyectar películas de zombies, de sustos, de terror en la televisión, en el cine, también es una tendencia muy importante en esta época. Pero continúa yo con lo que nos estabas diciendo. Sí, bueno, te cuento que también estuve, algo que también me llamó la atención muchísimo, es que en honor a esta fecha, esta importante fecha internacional, se hicieron varias películas. Uh-huh. En realidad hay 5 series de Halloween, hoy estuve observando, y las mismas que uno puede observar, que es que en esta fecha se la toma como que un demonio se apropia de aquella persona y se vuelve asesina. Entonces también se tergiversa un poco la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que en esta fecha existieron masacres, tortura, y es una fecha demoníaca, pero entonces lo que la película nos trata de decir, que siempre hay un ente que tiene un lado oscuro, y ese ente oscuro en esta fecha se revela. Puede ser porque también se hace más poderosa en sí, porque la gente misma está predispuesta culturalmente a que esta fecha se asocie con eso. Es decir, nosotros los ecuatorianos no tenemos esta tradición tan tan implantada. No se da mucho, por ejemplo, que los niños de aquí salgan a pedir, solo en ciertos sectores, ¿no? Pero tenemos la relación de que está muy cerca del 2 de noviembre, que es el día de los difuntos. Y claro, también en Latinoamérica hay otras celebraciones, como en México, igual el día de los muertos, que tiene, digamos, asimilaciones de esta estética, o sea, más oscura, más demoníaca, y las adaptan un poco a su propia estética, a su propia cosmogonía. Me parece que eso es muy importante resaltar, que en el Ecuador no se ha dado. O sea, no hemos visto un Inca zombie o alguna cosa así, cosa que en México sí se da. O sea, los simbolismos también se fusionan en ese aspecto. No, que hemos visto disfrazado a alguien de escudo. Bueno, bastante importante lo que nos dijiste. Pero también, como tú lo dijiste, no, esta fecha también se recalca y se remarca del 2 de noviembre, que aquí en el país celebramos el Día de los Difuntos. Bueno, y también es una fecha internacional, ¿sí? En donde por el mundo cristiano se hace un rito hacia, o una conmemoración, se puede decir, o un recuerdo hacia aquellas personas que ya partieron. Entonces, por ejemplo, aquí en el país tenemos, según la cultura, también la alabanza. Hay culturas, si no estoy mal, me parece que es en el norte del país, en donde se asiste a comer con alimentos al lado del muerto, al lado del difunto, y también se le deja ahí una porción de alimento, y se considera que el difunto viene en la noche y come de este alimento que nació de la tierra, salió de la tierra. Entonces también tenemos, evidentemente, nuestras propias costumbres que no están nada arraigadas al Halloween, pero también lo recalcamos porque también se da con la fecha, que justamente es el 2 de noviembre. Es que se asocia todo un poco, ¿no? La cuestión también del simbolismo de la muerte, igual, claro, obviamente tiene otro contexto, pero está presente el simbolismo de la muerte en lo que nos comentabas mismo, de que este tipo de conmemoración que se dan, se hacen con las conocidas guaguas de pan y con colada morada, que se supone tienen una representación en el cuerpo de la persona, que básicamente estaría muy cercana a la idea de la muerte, y la colada morada, que representa la sangre. Entonces también tiene mucha asociación en este aspecto, creo yo. cultural. Sí, mucha asociación. Y como lo había recalcado, el 31 de octubre internacionalmente se celebra el Halloween. A la vez, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, por eso aquellas fechas son muy controversiales porque están una junto a la otra. Y el 2 de noviembre, para el mundo cristiano, como ya les había dicho, es el Día de los Difuntos. Exactamente. ¿Qué más nos puedes decir, yo? Bueno, más bien yo te voy a preguntar, ¿tú alguna vez, no sé, has sido testigo o has asistido a alguna fiesta de Halloween? ¿Y tú qué has considerado acerca de estas fechas? Sí, a una fiesta de disfraces, por ejemplo. Alguna un poco frívola, o sea, bastante fiesta de chicos que por novelería, lo que se llama novelería naturalmente. Tomaron la decisión de hacer una fiesta con la temática de Halloween, de disfraces, sustos, etcétera, y con todos los simbolismos presentes en cine, televisión y tal. En el sentido de diversión era divertido, o sea, estaban los amigos, se podía pasar bien, pero no tenía ningún sentido de fondo, o sea, era bastante frívolo, por decirlo. O sea, por otro lado, estaba otra que aparentemente no lo era, pero no era exactamente de Halloween, sino que era por la cercanía, o sea, aprovechando la cercanía de las fechas, un colectivo artístico organizó una fiesta, no voy a decir cuál. Y claro, en este sentido tenía un poco más de profundidad, tenía un sentido cultural, es decir, tomar el de construcción cultural, tomar el ambiente de estas fechas y tratar temáticas como, por ejemplo, textos de Poe, de Goethe, cuestiones oscuras, digamos, en la literatura. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante que tomemos estas fiestas así, con un sentido constructivo. Pese a que sean cuestiones que son extranjeras, pero en este mundo globalizado como que tiene un sentido menos irracional tomar fiestas extranjeras y aprovecharlas de cierto modo. Ya, pero por ejemplo, yo te vuelvo a preguntar, por ejemplo, muchas personas desconocen el verdadero motivo del cual se da el Halloween, así como lo acabo de decir, en ahora esta fecha se conmemora tal vez como una manera de chiste, para pasar con los amigos, no sé, pero a través de la historia muchas mujeres murieron, por ejemplo, la Inquisición, las mató y muchas cosas y tuvieron que sufrir muchas peripecias para que, bueno, se celebre, digamos, o se conmemore, no sé cómo decir, esta fecha. Pero tú, como una persona que conoces, o sea, que ya sabes qué arraiga esta fecha, y también no podemos desvincularnos de la cuestión de la globalización, como acabas de decirnos, porque vivimos en un mundo tecnológico del cual no podemos dejarlo. ¿Tú cómo crees que se debería llevar esta fecha igual a la vez arraigada con el Día del Escudo que se celebre? Yo creo que uno debería resaltar lo que es propio, o sea, siempre, porque no solo por un aspecto de civismo, sino por un aspecto de aporte con la sociedad. El resaltar ciertos momentos históricos aporta bastante a la imagen que damos internacionalmente, cosa que después se traduce en turismo, se traduce en facilidades culturales que se puede tener con otros países, etcétera. Y como ciudadanos, o sea, necesitamos hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, tampoco podemos obligar a que los mercados o los comercios o las industrias adopten este tipo de cuestiones para facilitar una cuestión económica. O sea, que se consuma se supone que mueve el mercado, cosa que no es tan saludable desde ciertos aspectos económicos, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde el libre mercado es la ley. Y esto genera que tengamos que lidiar de todos modos con la cuestión de que nos invada estas festividades. Bueno, y les voy a dar un dato. Y sí. Después volvemos con el dato que nos da la Joa y volvemos en unos minutos. mamacita, abuelitos, caridad, gracias por la nota en la gaceta del lugar. No hago otra cosa que vender manzanas alrededor del Central Park. Pero gracias por graduarme de ingeniero y casarme con una damita de la localidad. Aquí las cosas son muy diferentes. Solo porno, cines y pasta dental. La platita que mandé para la casa, mamita santa, utilícela nomás en la boda de la ñaña. Cómprele unas ollas y una cocina gas. Yo soy un ecuatoriano que triunfa en New York, cuidándome de la Bobby y de los besos de Superman. Abuelita, no hagas cola en la embajada, aquí no quieren tu mermelada. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también nos pueden sintonizar en casadelacultura.gob.es. Pueden comunicarse con nosotros a Dial de los Sentidos en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en Facebook, Dial de los Sentidos. Bueno, volvemos a nuestro tema de hoy. Estábamos hablando del Halloween, de todo lo que representa, de toda la historia. Y bueno, ahora la Joa nos va a dar una pequeña definición etimológica acerca del origen del Halloween, de cuando ya se institucionaliza como una fiesta en Occidente. Bueno, yo quería recalcarles que el Halloween proviene de una lengua inglesa que significa víspera de todos los santos. Es All Hallows Eve, no sé si está bien pronunciado, pero es víspera de todos los santos. Uh-huh. Y claro, bueno, es porque el día siguiente es el día de todos los santos. También quería recalcar que estábamos haciendo un remember acerca de lo que se ha perdido y lo que hemos estado olvidando, que se celebra este día también aquí en el Ecuador específicamente, que es el Día Internacional del Escudo, que es un símbolo patrio que muchas veces lo hemos olvidado. Y algo importante que yo quería recalcar de lo mismo es que nuestro escudo posee en la parte superior los meses de marzo, abril, mayo y junio, con los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Porque son son los meses en los que se dan las fechas importantes en el país. Yo creo que está más asociado a la época climática, no sé. Puede ser también porque en aquellas épocas, si no estoy mal, es la época también de la cosecha en el mundo andino, uh-huh. En los solsticios. Sí, también. Sí, y bueno, el escudo nacional, me parece muy importante señalar esto, que es un poco vergonzoso para el país que el ave representativa del escudo nacional, el cóndor andino, esté en peligro de extinción. Bueno, yo ahorita acabo de investigar un dato y quiero rectificar. Los signos son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, que corresponden a los meses de marzo, abril, mayo y junio. Pero esto es esto se da por el tiempo que duró la lucha entre los revolucionarios por el gobierno instalado en Guayaquil y el gobierno del general Juan José Flores. Exactamente. Sí, son... se establecen porque son fechas importantes en la institucionalización del Ecuador como tal, es decir, ya como una nación independiente, separada de la Gran Colombia, etcétera. Y todos estos procesos que se fueron dando, ¿no?, en el establecimiento del país. También encontramos un símbolo importante que es el Chimborazo, uno de los nevados más importantes y más altos en los que posee el país, y un ave muy esplendorosa y bastante bella, justamente tú acababas de recalcar que es el cóndor, claro, y también vale recalcar que está en peligro de extinción por la maldad de los hombres. Por la caza, básicamente. Claro que era una cuestión de ganadería, porque los cóndores cazaban, se comían algunos de los animales, pero históricamente se fue dando indiscriminadamente la caza del cóndor y ahora está en peligro de extinción. Una de las aves más bellas que existen y que nos representa de cierto modo simbólico como en la diversidad que tiene este país. Pero bueno, continúa yo con los... Sí, aparte del Chimborazo tenemos que recalcar que se puede visibilizar un hermoso cielo azul y también de este nevado nace el río Guayas. Guayas, con una barcaza comercial. Sí, por el ancho, el ancho del río, sí. Sí, también que este símbolo, justamente la cuestión del Chimborazo, el río y la barca que tú nos... que tú nos acababas de decir, simboliza la hermandad de todos los ecuatorianos. Tal vez muchos no lo sabían, pero es un aporte que les estamos dando. Sí, exactamente. Nos lo hacen aprender en la escuela, ¿no? Y nos olvidamos de ese tipo de cosas. Son muy importantes, que forman nuestra identidad, porque queramos o no, o tengamos una posición cercana o alejada al nacionalismo o al Estado, nos forman de cierto modo, están dentro de nuestra identidad. Otro de los símbolos importantes es las banderas colgadas de las astas en los laterales, ¿no? El amarillo y azul y rojo que nos representa también. Y la... Sí, estos colores que emblemáticamente tal vez pueden tener varias historias, pero la historia que muchos conocemos es que el amarillo es en honor al sol, el azul en honor al cielo, también puede ser al caudal de nuestros ríos, justamente. El amarillo también en referencia a las riquezas que tenemos como nación también. Y el rojo justamente por la sangre que derramaron nuestros mártires aquella, justamente para liberarnos del yugo español. Entonces también estos tres símbolos, tres colores que son íconos aquí en nuestra bandera, son por este significado hasta donde conocemos. Sí, y es muy importante ver también el modo en el que se genera el contexto en el que se genera esta representación en la época de Alfaro, que era una época de tensión política un poco. Y cómo simbólicamente se va tomando mucho esta cuestión de la sangre, de la lucha, y eso también va formando un poco nuestra identidad, ¿no? Pero continúa yo. Sí, yo les tengo un dato aquí también importante, y es que los símbolos de la patria, publicado por la Fundación Símbolos Patrios, con sede en Guayaquil, señalan que el diseño artístico del escudo actual pertenece al maestro Pedro Pablo Traversari, afianzándose hasta 1916, fue aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública. Ministerio de Instrucción Pública. Nos instruían públicamente en esa época. Sigamos con los símbolos. También está las armas en la parte de abajo. ¿Cómo se llama? Las armas que tiene abajo. Bueno, es un escudo de armas, tiene las armas que cierran el escudo. De nuevo está esta cuestión de la de la lucha, y la rama de olivo y laurel. Y laurel que se encuentra en las partes superiores del escudo. También el barco, también está en alusión al por primer barco de vapor construido en la costa del Pacífico, en los astilleros de Guayaquil en el año de 1841, y tiene por mastil un caduceo, símbolo de la navegación y el comercio en el país. Y es muy importante, ¿no? Da esta comunicación a los demás países de que somos un país con un buen puerto comercial y que tiene detrás una serranía que construye básicamente la riqueza del país en este sentido. Una belleza, yo creo, no solo de la sierra, sino del país en general, porque como lo asociamos, aunque el Chimborazo es de la sierra, el río, por ser el río Guayas, también representa a la belleza de la costa. Uh-huh. Yo creo que también sus montañas, sus paisajes también representan a la belleza que tenemos en la Amazonía, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla en donde se trata de demostrar toda la belleza cultural y también tradicional, ¿no?, que posee nuestro país. Y que, claro, también nos representa bastante de cualquier sentido. Aún así, me parece que no están del todo bien representados los símbolos de la Amazonía, ¿no? Me parece que podría. Recuerdo que hubo una discusión acerca de hacer ciertas modificaciones en el escudo nacional durante la... Sí, en la asamblea. La asamblea de Montecristi. También fue una... También se pensó también en modificar el himno nacional. Los símbolos patrios. Uh-huh. Bueno, sí, y eso prueba que estamos en una época de transformación, ¿no? Esto mismo que decía antes, de tener muy presente las armas, de tener muy presente el color rojo, la sangre dentro de nuestros símbolos, también refleja que tenemos un pasado un poco violento y que lo seguimos manteniendo dentro de nuestros símbolos. Pero claro, también es parte importante de nuestra historia y probablemente como un recordatorio valga la pena conservarlo. Así que volvemos después de una pausa en unos minutos y listo. Pusieron en la lista Bueno, volvemos con un Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM o nos pueden sintonizar en casadelacultura.gob.es y o incluso descargarse la aplicación para su iPhone, para su teléfono Android. Estaba revisando y pueden escucharnos también de esa forma. Volviendo un poco al tema, por si acaso los radioescuchas tengan ciertas dudas o algunas cosas que aportarnos, pueden comunicarse a nosotros al Twitter, arroba Dial de los Sentidos, o a la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. O llamarnos directamente al 2220-966. Volvemos con, el 31 de octubre, y tuvimos una pequeña reseña histórica del Día del Escudo Nacional, y sabemos cómo nos representa esto para nosotros, pero también hay que hablar un poco más de lo otro, ¿no? De lo que viene de afuera y que un poco nos ocupa en estas épocas, y que es importante conocerlo para saber al menos qué es lo que nos están vendiendo, por decirlo de cierto modo. ¿Qué nos ibas a decir yo acerca del dulce o truco? Dulce o travesura, exactamente. Bueno, los sacerdotes druidas que les había mencionado, que eran sacerdotes de fiestas paganas, uh-huh. Se consideraba que iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después en el Festival de la Muerte. Si la gente se negaba a esta demanda, hablaban de una maldición demoníaca que caería sobre el hogar de dicha familia que se negaba a darle esta comida. Y la historia cuenta que alguien de esa familia moriría en el transcurso de este año. Esta es una costumbre, como les había mencionado, en donde los niños van por lo general hasta la actualidad de casa en casa, golpeando en las noches, pidiendo dulces. Pero aquí está un poco de la historia de por qué estos niños tienden a realizar esta práctica. Bueno, ya sabemos que era porque los sacerdotes druidas tendían a hacer este tipo de práctica. Exactamente. Y llama mucho la atención también la cuestión del nabo con una vela, ¿no? Que cuando la tradición llega ya muchos siglos después a América, América del Norte, a Estados Unidos y Canadá, se reemplaza con una calabaza. Con una calabaza que tiene una sonrisa, un rostro igual, un poco tenebroso. Con una vela en el centro, la misma que le da luminosidad, pero uh-huh. que también la vuelve terrorífica, ¿no? Exactamente. Y que fue introducida igual por 1840, cuando la festividad llega a Estados Unidos y Canadá, y que está fuertemente arraigada a las tradiciones de los irlandeses, que tenían incluso influencias católicas y etcétera, y fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar las Jack o Lantern o las calabazas gigantes linterna inspiradas en la leyenda de Jack el Tacaño. Bueno, ya sabemos por qué esa risa tenebrosa de la calabaza, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, también un poco más históricamente, la festividad es bastante aislada dentro de las colonias americanas, ¿no? De Norteamérica, y se expande justamente con la cuestión de la modernidad en una época de post Primera Guerra Mundial, y se vuelve ya de este tipo, un poco más comercial, donde se venden bastante, o sea, es una época buena para las productoras de caramelos, por ejemplo, para las confiterías, para las tiendas de disfraces, etcétera. Y también podemos recalcar, ¿no? Viéndole desde otro ángulo, la hegemonía que pueden tener los países de Norteamérica sobre los países centrales y del sur, ¿no? Porque aunque es una costumbre que arraiga ya muchos años, tenemos que ver cómo nos ha impactado aquí en el país, porque en el país más se la celebra como que fuera una fiesta ya nacional, o sea, pues imaginarte la hegemonía de aquellos países para que nos hayan introducido estas costumbres. Exactamente, es que la mayor parte de influencias que llegan de gran escala en las cuestiones artísticas de consumo masivo, digamos películas, música, Hollywood, etcétera, obviamente llegan desde ahí, y son ciertos sectores que aquí imponen moda, digamos, los que consumen estos productos. Entonces, claro, es un poco de este tipo, ¿no? Las personas que tienen un acceso fuerte a estos ambientes también tienen los recursos para establecer ciertas cuestiones de estética dentro de nuestra sociedad. Sí. Algo como lo que hacen las clases altas económicamente es lo que por norma se debe hacer dentro de nuestra sociedad. Para ir como abarcando costumbres y ir aceptado también en el medio en el cual nos estamos desenvolviendo. Uh-huh. Bueno, es alguna costumbre que tendemos a hacerlo. Exactamente. Y que, bueno, no es muy positiva para nuestra sociedad, ¿no? Pero, bueno, también tiene ciertas cuestiones positivas. Claro, bueno, una de las cosas positivas que puede ser es lo que acababa de mencionar antesito, que se incrementan los negocios, ¿no? Los negocios justamente que están relacionados con este tipo de fiestas, pueden ser bares donde se van a realizar estos eventos, también la cuestión de la venta de los dulces, caramelos, también el alquiler de disfraces, de maquillaje. Uh-huh. Sí. Las actividades en general que tienen que ver con festividades aumentan, ¿no? Es como cualquier otra fiesta, como San Valentín, como otra fiesta. El Día de la Madre, el Día del Padre, que son también fechas internacionales, tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente se celebra el Día de la Madre aquí en el país, como la Navidad, que se celebra mundialmente, globalmente, y por la cual todos estamos más acostumbrados al consumo, más que a conmemorar o a saber, a investigar por qué se da esta fecha. Exactamente, claro. En el Día de la Madre está el simbolismo, ¿no? De que todos tenemos mamá y tal. Y que le damos una flor y eso ya significa todo el amor que le tenemos. Exactamente, eso es amor. Claro, en el Día de Halloween no sabemos bien qué es. O sea, igual la gente está un poco confundida en ese aspecto. Pero eso mismo te lleva a tener curiosidad. Entonces, igual curiosidad por lo que es raro, por lo que es diferente. Monstruos, brujas y todo este tipo de simbolismos que se manejan en estas fechas. Iconos también de la música, del teatro, de pintura, iconos que fueron importantes y que también remarcaron la historia, ¿no? Justamente yo le veía a un compañero en una foto que había subido a su Facebook, que estaba vestido de Michael Jackson, ¿no? Entonces yo también digo, o sea, iconos que marcaron la historia, en la cuestión musical, artística, de pintura, claro, de teatro. Thriller tiene un poco esta estética, ¿no? Incluso hay alguna calabaza de ese tipo en el video de Thriller. De Michael Jackson, digo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero yo creo que últimamente... Y también es como zombie. Ajá, y también es un zombie, entonces tiene esto. Pero no, yo últimamente he visto, en cambio, que en productos de televisión de más acceso masivo para los niños, esto del Halloween se va haciendo como una plataforma para enseñar algo, que siempre tiene que ver con la cuestión de la rareza o la discriminación. Entonces recuerdo algunas caricaturas que he estado viendo porque tal persona de mi casa ve bastante Disney Channel y otros canales. Y tiene estos simbolismos de que hay un monstruo y de que los monstruos son diferentes y de que tienen problemas, o en los mundos de fantasía donde hay hadas, donde hay brujas, etcétera, se le da esta estética al Halloween de celebrar esto, o sea, celebrarlo de cierto modo. Obviamente los simbolismos no tienen relación con la historia, pero se introduce esta cuestión de celebrarlo porque sí, o sea, porque hay que celebrarlo. Dibujos también nos pueden distorsionar la realidad, ¿no? Uh-huh. Justamente yo te mencionaba que había visto un episodio de Los Simpson, justamente de la Noche de Brujas. Justamente pero me llamó... eso es más satírico. Justamente me llamaba la atención aquí la protagonista, la esposa del protagonista, justamente era acusada, era asesinada porque era considerada una bruja. ¿Y qué nos ha marcado la historia como bruja? Aquella persona que marca una hechicería o puede, no sé, producir un conjuro sobre alguna persona, ¿no? Pero justamente... Y que maneja lo oscuro y maneja la magia. Que también está muy ligada a la cuestión de los gatos, a la cuestión de la muerte. Satanismo del sacrificio, justamente. Y a mí me llama mucho la atención que justamente en la Edad Media se tergiversó tanto esto, que aquella mujer que solamente pensaba diferente era considerada bruja, era asesinada, era quemada. era ahorcada justamente porque se la consideraba bruja, y no justamente porque vuela en una escoba, sino por pensar y diferente, o sea, por tener ideología diferente a las de aquella época. Exactamente, y ahora esos simbolismos se van convirtiendo como en arquetipos sociales y son una excusa más para señalar a alguien. O sea, este es bruja o este es diferente, y se siguen manteniendo estos comportamientos sociales. Y a veces también entre una... en un momento de risa con tus amigos puedes decirle, ay, es que tú eres una bruja, pero justamente no es que le dices por, ay, qué chévere esta persona, sino justamente es de lo peor, es una bruja. Se asocia con ser odioso o alguna cosa así, ¿no? Con una persona, yo creo, visualmente es muy poco agradable. Esos son magos, Dani. Y bueno, nos despedimos. Joa, ¿algún saludo que quieras mandar? Sí, un saludo a todos los radioescuchas, a mis amigas, a Nuri, Mabel, Aurora, Daisy, a mis padres. Y a un amigo también que me dijo que me iba a escuchar, así que espero que me haya escuchado. Alexis, que tenga una linda semana. Yo un saludo para la Day y, bueno, para todas las chicas también. Y para todos los radioescuchas, invitarles a que nos escuchen la próxima semana. Pronto estaremos estableciendo el nuevo horario. En el y para esto, invitarles a que participen más en nuestras redes sociales, y que pronto vamos a tener nuevas noticias en eso. Recuérdenlo, es @Twitter en Twitter y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Y también podríamos recalcar que, por favor, a nuestros radioescuchas, pueden aportarnos con temas que desearían escuchar en nuestra fanpage para nosotros ir así planteando los temas en los cuales ustedes están interesados. Uh-huh. Nosotros estaremos periódicamente subiendo los temas que vayamos a tratar, y ustedes pueden comentarnos algo acerca del tema, algo específico que deseen que hablemos o en lo que podamos profundizar un poco más. Y bueno, nos despedimos, tengan una buena semana y nos vemos. Esto es nuestro templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Y que nuestro baile es un ejemplo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Baila, baila en el templo. Dime el amor que toca más nuestro templo. Desconecta tu mente, para de pensar. Despierta tus raíces para vacilar.